Buenas noches. Cuarto programa, ya empezamos con los furcios. De Chamuyo Flaco. Estamos conduciendo René. Alejandro. Alejo. Panky de Gimnasio Molina. No sé si viste la pauta. Y bueno, estamos con el WhatsApp en los teléfonos, 524049. Y nos vino a visitar Fede. Nos vino a visitar Fede, que es parte del programa, que fue el encargado de hacer, si escucharon el programa, la investigación especial de los sepultureros, muy buena, muy el bueno. Programa pasado. Y bueno, vamos a contarles qué tenemos hoy. Bueno, hoy, para los que escucharon el programa, que lo venían escuchando, vamos a tener, bueno, lo que ya saben, y bueno, etimología, efemérides, fútbol. Sí, vamos a tener, bueno, en el fútbol vamos a hablar un poco del clásico que ya fue, pero bueno, y el desastre de ayer, con Gimnasia Racing, siempre nos vamos con la mano vacía. Bueno, vamos a hablar de la fecha, la apertura, la primera fecha de clausura, apertura, no se sabe qué carajo es porque ya empieza ahora el domingo, está todo mezclado. Sí, así, todo al revés, exactamente. Si quieren opinar, criticar, elogiar, putear, hacer lo que, no sé, lo que quieran, proponer algo, ideas, 524042, Fabián. No, 524049. Y los teléfonos. Fabián Lucas Urbán. Como les contaba René, en etimología, bueno, la palabra buchón es un fardo, todo, ¿no? Viene hoy también nombre Bárbara. Y... bueno, en efemérides, que vamos a seguir recordando el pasado del siglo XX, más o menos todo lo que pasaba, un resumen de lo que pasaba a esta altura del año en otro momento, con algunos hechos trascendentales, ¿no? Ajá. Bueno, hoy Alejo trajo para la sección de novedades. El último de los redondos. Pues, ¿cómo se llama? Lubelito. Para los que rompieron la bola con los redondos el otro día, salen los redondos. A pesar de que a mí mucho no me guste, pero bueno. Lubelito, la última producción de los redondos. Los redondos. Bueno, clásicos que vamos a tener. B8 con. Bueno. Para todos los heavy que gritan, B8 no murió en los recitales. Bueno, lo vamos a resucitar a B8. Vamos a tener un par de temas históricos de B8, del LP Un Paso Más en la Batalla. Y bueno, también vamos a tener las noticias. Bueno, noticias de la semana. Bueno, más que noticias, vamos a comentarlas. Todo lo que pasó dentro de local, nacional y algunas internacionales. Bueno, al final del programa vamos a tener fin de semana, como siempre. Sí, que vamos a comentar un poco qué se puede hacer el fin de semana. Un poco de TV por cable, qué sé yo. Si hay algo para hacer, bueno, nosotros recomendamos. Si alguno sabe algo, alguna peña, algo que quiera anunciar o eso, llame. Exactamente. Si alguno tiene alguna fiesta, algo para invitar o lo que sea, bueno. Seguro. No somos pirañas, pero bueno, estamos acá al pedo, así que... Hacemos publicidad gratis. De paso vamos a la fiesta y bueno, vemos qué onda. Y vamos a contar un poco la propuesta que tenemos. Bueno, tenemos una propuesta que es la siguiente. Como nosotros no pasamos temas, tenemos una hoja pautada. Lo vamos a pasar. Bueno, vamos a... ¿Se escucha bien? Turn around, round, round, round about, and over again. bueno, seguimos con la presentación, que es un quilombo la presentación esta, estoy recaliente y bueno, no sé qué salió al aire o qué no. Repetimos lo que vamos a tener, clásicos B8, con un par de temas de Un Paso Más en la Batalla. Vamos a tener las noticias del fin de semana. Con fútbol vamos a tener lo que pasó ayer en cancha Racing, lamentablemente, el clásico, la primera fecha con Estudiantes Boca en cancha de Vélez. Bueno, Gimnasia River también. Un fin de semana. Y bueno, vamos a decir un poco la propuesta que estábamos por decir. Sí, cuando supuestamente se cortó, no sé qué pasó. La propuesta es que si alguno tiene algún tema para presentar, algún CD, caseo, lo que sea, quiera hablar de alguna banda, que bueno, que se acerque hasta acá, hasta... Claro, que lo acerque hasta acá y no va a haber ningún problema. Incluso lo puede presentar al aire, así que... Que no tengan miedo porque acá puede hablar cualquiera. Claro, exacto. Esto es lo más común, es como hablar en la esquina con un amigo. Acá no hay películas de locutores, radio rara, ni exacto. No es nada convencional. Así que el que tenga ganas de venir a presentar algo, no hay problema, que traiga el material y bueno... vamos a ver qué es lo que podemos hacer, incluso lo podemos charlar. Que llamen al 524049, que dejen la propuesta y ya por ahí para la semana que viene podemos hacer esto. Que los va a atender, bueno, el WhatsApp, que anda por ahí y no sé qué está haciendo. Bueno, vamos con la música. Vamos ahora. En Chile hay más de 5 millones de pobres y la cesantía alcanza a solo un 30%. Desde mañana se reajustan el precio del pan, la leche y el azúcar. Mañana habrá un día caluroso, en especial para aquellos que disfrutan de unas merecidas vacaciones. Buenas noches. Chamuyo, flaco, con la picardía criolla de siempre y algo de seriedad alemana. Input, output. Das ist in die Zukunft. Respekt. Dicen que los extremos nunca fueron buenos. Pero el extremo derecho de tu dial es la excepción. Ya mucho flaco, viernes de 21 a 23. Mi primer récord, 106.7. Es la excepción de la regla. Bueno, lo que pasaba recién era Nirvana. Era Nirvana con Son of a Gun. Que es una cosa así como Hijo del Revolver, es un tema de su álbum Insecticide. Y después venía el grupo chileno Los Miserables, que del disco Pisagua 1973, ejecutaban Vacaciones en Hawái. Estuvieron acá en la Argentina también. Claro, estuvieron tocando. Tocando en el Festival de Rock. El Festival contra la Córdoba. Represión. En Córdoba también estuvieron. En Córdoba no tengo idea. Sé que tocaron un festival contra la represión. El día que se armó Quilombo. El día que se armó Quilombo en el Parque Rivadavia. Ah, bueno, el del disco se llama Pisagua 1973. Y bueno, Pisagua era un lugar donde en Chile durante la dictadura, 1973 la fecha que derrocan a Allende, ¿no? Que ingresa a Pinochet al gobierno por el golpe de Estado que, bueno. Incluso lo matan a Allende, dicen, algunos dicen que lo mataron, otros dicen que se suicidó. Bueno, Pisagua era un lugar donde era un centro clandestino, centro de detención. Y bueno, entonces lo que pasó fue Nirvana y Los Miserables. En vuestro léxico cotidiano abundan infinidad de frases y palabras. Aquí desarrollaremos los orígenes de las mismas, su etimología. Porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la gran puta. Estamos en la sección de etimología, a pesar de que el separador salió como el lojete. Salió mal hoy. Hoy andamos mal. ¿No? Venimos mal hoy. Venimos bastante mal y andamos bastante caliente también. Como para no, viste, quedar. Sí, faltaba un poquito. Ya desde ayer, viste, venimos mal. Una máquina no hace nada. Venimos mal a todo nivel. Bueno, en la sección de etimología vamos a tener los orígenes de los términos. Hoy estamos lunfarderos. Medio lunfardo estamos. Tenemos buchón, jeta, y bueno, en historia de la frase tenemos bajar los brazos, y después tenemos un par de nombres como Rodrigo, y bueno, acá el muchacho Alejo, y Bárbara también. Podríamos empezar con un término que es bastante usado, ¿no? Buchón. Sí, la palabra buchón, que es sinónimo de delator en el lunfardo nuestro. Es un aumentativo de buche, que a su vez significa bolsa en la que los ases reciben la... No, la sabe. La sabe recibe la comida. O algo así como estómago. Sonido expresivo que se corresponde con otros similares, como por ejemplo bache y buche o bucha. Buchada. Y también como embuchar y desembuchar. Está lleno de buche. Claro, está lleno de bucha. Hay varios. Quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Seguimos con el tango acá. Azúcar, pimienta y sal. Para los viejos chotos, seguro que les cabe. Y bueno, para el vasco, si está escuchando, el vasco. Bueno, vamos a seguir con el término jeta, que tiene mucha relación con el tango, ¿no? Bueno, tuvo su origen en un tipo de hongo que era característico en España y que era muy parecido, daba referencia a un hocico. Ahí está la relación principal, ¿no? El origen. De esa apariencia similar salió jeta, que es reconocida por la Real Academia Española, como boca de labios abultados. Así que, por lo general, se aplica a una cara de labios gruesos o con expresión de desagrado, ¿no? Así que acá somos bastante jetones también, bueno, qué sé yo. Siempre está en la luna, no la cambio por ninguna, yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Así como es. Bueno, seguimos en etimología. El que quiera llamar, acuérdense que está el WhatsApp en el 524049. Yo especialmente quiero mandar un saludo al Bocha, que seguro que está escuchando. Si es que no se fue por todos estos quilombos que tuvimos al principio, porque no se sabe todavía. Yo quería mandar un saludo a mi hermano, que es el primer programa que me escucha. Así que un saludo, Juan. Era hora. Un saludo a Marcelo Crespo, que no sé si estará escuchando el chochán, el terror de los choripanes. Está de viaje, y bueno, después le vamos a pasar. Después le vamos a pasar la grabación al gordo bucerbero. Bueno, seguimos en etimología. Ahora vamos a comentar algunas frases. Tenemos la historia de las frases. Hoy tenemos bajar los brazos. Y vamos a leer un poquito cuál fue el origen. Bajar los brazos nos da la idea de abandono de alguna tarea o algún trabajo. Esta frase denuncia un momento de flaqueza o desesperanza. O un momento malo, ¿no? El sentido figurado, tengo un quilombo acá bárbaro, el sentido figurado que con frecuencia le damos actualmente se remonta a los romanos primitivos. Ajá. Esa onda etrusca que había, viste, con Rómulo y Remo, qué sé yo, todo eso. O sea, varios siglos antes de Cristo. Y algunos pueblos bárbaros que efectuaban pruebas que disputaban algún bien material o derecho, y esta prueba consistía justamente en no bajar los brazos. Y se colocaban los dos individuos en disputa, espalda contra espalda, con los brazos extendidos a la altura de los hombros. O sea que la historia era bastante grosa, ¿no? Los tipos se ponían espalda contra espalda y había que aguantar a ver quién bajaba los brazos antes. Entonces ganaba el pleito quien bajaba los brazos en segundo lugar, o sea, el último. Los indios araucanos, sobre todo de la zona chilena, aunque en la parte argentina, o sea, los indios araucanos no conocían de frontera cuando tenían el territorio que tenían, era de ellos y basta. También tenían un rito bastante similar, donde el cacique sostenía un tronco entre los hombros todo el tiempo que pudiera. O sea que era medio valiente el cacique. O sea que la frase de bajar los brazos nos da la sensación de derrota o resignación. Y lo que fuimos a la cancha de River, ¿sí? Sabemos lo que es eso. Para algunos, viste, es verdad bajar los brazos, para otros es una mentira, viste, como los jugadores. Claro. Después hablamos de eso. Después vamos a hablar en fútbol de eso. ¿Cuántas veces escuchamos de otras personas o de nosotros mismos que para lograr algo en particular no hay que bajar los brazos, salvo que se tenga un olor a chivo bárbaro, ¿sí? Yeah.